dejaste sin saber. Se escapó el amor que por ti sentía. No supiste darte cuenta que es mejor defender lo que se ama cuando nace una ilusión. ¿Con qué fuerza nos amamos? ¿Cuánto tiempo se nos fue? ¿Cuánto amor en nuestro lecho nos juramos? ¿Cuántas noches nos quedamos sin dormir para aprovechar el tiempo que nos queda por vivir? Y sé que cuando escuches la canción que trae tantos recuerdos a tu mente, tú pensarás en mí y llena de emoción querrás estar conmigo nuevamente. Entonces yo no sé si volveré. Dependerá del tiempo que ha pasado. No te demores más, acaba de llamar. Mi teléfono está desocupado. Que al no estar contigo pierdo la razón. Mira.